Y en la universidad nuestra ahora tenemos un gran desafío, que es la implementación completa ya en el marco del convenio. Antes la veníamos trabajando más allá del convenio colectivo, porque no estaba homologado, de la carrera docente, que es de los aspectos del convenio colectivo de trabajo, es el tal vez el más significativo que nos toca acá en La Plata, porque no tenemos carrera docente, no tenemos estabilidad laboral sujeta a evaluación periódica, ¿no? Claro. Entonces, de todos los puntos del convenio colectivo de trabajo, es el eje de la estabilidad laboral, con compromiso con la educación, es decir, no fomentando el achanchamiento, es el eje principal de nuestro trabajo, más allá del día a día, de los beneficios que tenemos para los afiliados, bueno, de las prestaciones del tipo social, que ahora incorporamos para los hijos de los compañeros y compañeras, la colonia de invierno en el club universitario, que esperemos que sea una buena propuesta y que sea, bueno, abrazada por el conjunto de la docencia.